Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a presentar una exhibición de esculturas y dioramas de Estudio Ghibli que se está llevando a cabo ahora en Tokio. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Esta semana les hablamos de una exhibición de Estudio Ghibli que se está llevando a cabo en Tokio ahora mismo. Se trata de una exhibición sobre las dificultades que se encontraron y los esfuerzos que se realizaron para poder llevar las películas de Ghibli fuera de Japón, acompañada de esculturas y dioramas de las escenas más famosas de sus películas. Aunque ahora sus películas se estrenan internacionalmente, no siempre fue así. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas cuyo trabajo es desconocido para muchos. La exhibición realza los logros de varias de las personas que han contribuido a llevar los mundos de Ghibli a otros países. La exhibición disponible hasta el 23 de septiembre se encuentra en Tennozu Isle, a una media hora en tren desde Shibuya. Esther, ¿qué tal fue tu visita? Pues fue estupenda. Allí me atendieron la señorita Inoo Suzuka, responsable del Departamento de Servicios de Contenido, y el señor Yoda Kenichi, el productor de la exhibición. La exhibición es tan linda que me dieron ataques de ternura en cada sala. Ay, sí, no se pierdan las fotos del blog porque son de lo más kawaii que se pueden imaginar. Esther, sin más dilación, cuéntanos qué es lo que viste. Pues antes de entrar, nos recibe una enorme escultura de Ponyo en el acantilado, en la que vemos a Ponyo, una niña pez que se transforma en humana, sobre unos lindos peces azules. Solo verla ya nos emocionamos todos. Me imagino. La exhibición comienza presentando a los tres pilares de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, de quien les hablamos la semana pasada, y Toshio Suzuki, gracias a quienes Studio Ghibli existe hoy en día y tiene esa magia que conquista todos los corazones. Seguidamente, nos adentramos a la madriguera de Totoro, de la película Mi vecino Totoro. Al pasar por una cortina, nos encontramos en lo que parece el interior de un gran tronco hueco. Todo está cubierto de musgo y enfrente, a tamaño natural, tenemos a Totoro durmiendo plácidamente, mientras Mei, la niña que lo encuentra, está tumbada sobre su enorme y blandita panza. ¡Ay, qué lindo! Sí, Totoro está hecho de peluche y parece tan suave y esponjoso. Además, el musgo y las plantitas parecen tan reales. Se permite tomar fotos, así que te puedes llevar un tierno recuerdo tomándote una foto frente a esa famosa escena de la película. Amigos, cuéntenos si ustedes también han visto la película de Totoro. A continuación, hay una sala muy larga, con varias figuras a tamaño real de la película La princesa Mononoke y un panel que ocupa toda la pared, de unos 25 o 30 metros de largo, con la información de cómo fueron los comienzos para llevar las películas de Ghibli fuera de Japón. Todo comenzó en 1996, cuando Ghibli firmó un acuerdo de distribución nada más ni nada menos que con Disney en Estados Unidos. ¡Ay, qué maravilla! Dos de las industrias de animación más famosas unidas. Pues no sabía nada sobre este acuerdo. Sí, casi nadie sabía sobre esto. Fue una verdadera sorpresa para casi todos los visitantes. Pero no todo fue tan fácil como parece. Resulta que cuando las películas de Ghibli se empezaron a pasar en Estados Unidos, fueron editadas sin el permiso del estudio. ¡Qué terrible! ¿Pero cómo es posible que esto haya pasado? Pues principalmente debido a diferencias culturales que en ese momento parecían insuperables. Por ejemplo, en la película de Totoro hay una escena en la que las niñas Mei y Satsuki, de 4 y 11 años respectivamente, están bañándose en la misma tina con su padre. El que los niños y niñas se bañen con sus mamás y papás es algo que en la cultura japonesa es totalmente normal. Pero para Estados Unidos, al tener una mentalidad diferente, resultaba chocante. Así que cortaron la escena sin avisar a Studio Ghibli. Ah, sinceramente, ahora que lo dices, entiendo que pueda parecer algo chocante para otras culturas. Pero tras tantos años viviendo en Japón, ya me parece algo tan normal que ni siquiera lo pensé cuando vi la película. Lo mismo me pasó a mí. Pero para Studio Ghibli fue un gran shock. Así que Hayao Miyazaki hizo grandes esfuerzos para mejorar la comunicación con Disney y explicarles bien las escenas que pudieran resultar conflictivas. Steve Alpert, quien trabajaba para Disney, lo comprendió perfectamente y contribuyó enormemente a la distribución de las películas sin cortarlas. El fruto de sus esfuerzos apareció en 1999 cuando se estrenó La princesa Mononoke sin ningún corte. ¡Qué bueno! De ese modo, en el extranjero se pudo empezar a conocer la auténtica cultura japonesa a través de esas películas. Así es. La princesa Mononoke, que por cierto es mi favorita de Ghibli, es especialmente dura porque trata sobre la lucha entre la naturaleza y los humanos que cruelmente se aprovechan de ella para su beneficio egoísta. Tiene escenas tan fuertes que en el extranjero no la podían considerar una película infantil. Pero Miyazaki defendió la crudeza de esas escenas explicando que su brutalidad es lo único que logra despertar nuestra anestesiada conciencia y que el dolor que expresan consigue ponernos en el lugar de los demás, haciéndonos reaccionar a la triste realidad de la vida. Así que finalmente se logró que la pasaran sin cortes, eso sí, clasificándola como no apropiada para menores de 13 años. ¡Qué bien! Un gran logro para Studio Ghibli. Así es. Pero en otros países también se encontraron con otro tipo de dificultades. Por ejemplo, debido a la historia entre Japón y Corea, allí se rechazaba cualquier cosa que viniera de Japón. Además, el gobierno no permitía la transmisión de películas japonesas. Pero el gran amor que Jung Wook, quien era un artista de cómics y animador coreano, sentía por Ghibli, le llevó a arriesgarlo todo y comprar él mismo los derechos de las películas en el año 2000 para distribuirlas en Corea. Afortunadamente, la pasión por Ghibli se extendió exitosamente en Corea y tendió un puente de comunicación entre los dos países. Pues qué bueno conocer que gracias a Ghibli se ha fortalecido la amistad con algunos países. ¿Verdad que sí? Además de encontrar personas en las que poder confiar para distribuir sus films, el estudio también se esforzó por atraer al público extranjero de varias maneras. ¿Por ejemplo? Pues una de las cosas más importantes que hizo fue adaptar las carteleras o pósters de sus películas para cada país. Con la mentalidad de «cuando estés en Roma, haz como los romanos», decidieron adaptar las imágenes y sus lemas para causar un mayor impacto. En la exhibición se podían ver pósters de muchos países diferentes y algunos eran alucinantes. Por ejemplo, me impresionaron mucho algunos, como el de la princesa Mononoke para Estados Unidos. Es tan diferente del que se usó en España o en Japón que parece otra película. Y en vez de verse una imagen de los personajes del anime, se ve una especie de moneda o escudo de cobre con la imagen de la princesa Mononoke sobre el poblado que está arrasando sin piedad con los recursos naturales de la zona, ofreciendo una imagen más adulta de la película. ¿Y qué otros pósters te llamaron la atención? Pues uno que me encantó fue el que se usó en China para la película de Mi vecino Totoro. Se ven a las dos niñas, Mei y Satsuki, caminando por lo que a simple vista parece un campo con pasto muy alto y espeso. Pero cuando te fijas bien, en realidad están caminando sobre la barriga de Totoro. ¡Ay, qué diseño tan interesante! ¿Verdad que sí? Otro que me enamoró completamente fue el póster de la princesa Mononoke que se usó en Taiwán y muestra a los diferentes personajes, animales y monstruos paseando entre los hermosos árboles y la vegetación de la isla donde tiene lugar la película. Yoda Kenichi, el productor de la exhibición, me contó que los diseños y las ilustraciones se pidieron a estudios locales de cada país o región, permitiéndoles hacer las cosas a su modo. ¿Y qué otros puntos de la exhibición te llamaron la atención? Pues había muchas esculturas y dioramas, tanto a tamaño real como en miniatura. Había una zona dedicada al castillo ambulante, en la que podíamos ver unas hermosas figuras de Howl y Sophie andando en el cielo. También había una maqueta articulada del castillo que hasta se movía. Wow. Y en otra sala estaba la chimenea u hogar donde vive Calcifer, con la famosa sartén cocinando el tocino y los huevos. Ah, Calcifer, ese personaje es la llama que alimenta de energía al castillo y además sirve de fogón para cocinar. Eso es. También había una representación a tamaño real de la panadería de Nikki o Kiki, la aprendiz de bruja, en la que hasta salía olor a pan. ¡Ay, qué delicioso! Y también me gustaría destacar el área dedicada a Porco Rosso. Porco Rosso, esta es una melancólica película ambientada en los cielos del mar Adriático. Trata de Marco Pagot, un piloto de la Primera Guerra Mundial que por una maldición su cara fue transformada en la de un cerdo. Por eso se volvió muy solitario y trabaja como cazarrecompensas de piratas aéreos. Esa zona comienza con una sala en la que se puede ver un adorable corto animado titulado Máquinas Voladoras de Fantasía, que describe las máquinas voladoras del futuro tal como las imaginaba la gente a principios del siglo XIX. A continuación, tenemos varias salas dedicadas a Porco Rosso, una de ellas con la mítica escena en la que está descansando en una hamaca en la playa junto a una pequeña mesa escuchando música en una radio y hasta hay un efecto de las olas chocando contra la arena. ¡Guau! Wow, ¡cuántos detalles! Sí, y la gran sorpresa fue encontrar la maqueta del hidroavión rojo de Porco Rosso. El Savoia S-21 a casi tamaño real. Medía 7,8 metros de largo y sus alas tienen una envergadura de 10 metros. Wow. Era tan hermosa, toda construida a mano, con madera. También había pequeños dioramas con adorables escenas de la película y una representación de Fio Piccolo, la chica que trabajaba como mecánica reparando el avión, en un escritorio junto con planos dibujados a mano con lápiz. Era una escena hermosísima. ¡Ay, cuánta emoción! Desde luego que esta exhibición nos hace sentir la magia de Studio Ghibli y nos ayuda a aprender sobre todos los esfuerzos que se hicieron para que sus películas llegaran a todo el mundo. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado el programa y nos cuenten cuál es su personaje favorito de Studio Ghibli. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Toki ni wa mukashi no hanashi o, o De vez en cuando hablemos del pasado, que es el tema de la película Porco Rosso. Está interpretado por Kato Tokiko. ¡Que lo disfruten! には昔の話をしようか通い慣れた馴染みのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日を むやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね道端で眠った子ともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に 幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走った残った写真をご覧よ髭面の男は君だねどこにいるのか今ではわからない友達も幾人かいるけど Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido a través de nuestra página en Facebook. El primero de ellos es de Eliana Sosa, que comenta sobre el programa que nos presentó Atsiri sobre la exhibición de Isao Takahata y los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eliana nos dice que es muy apropiado recordar esta bella y tristísima película, La tumba de las luciérnagas, que trata sobre el sufrimiento de los huérfanos de la guerra, y dice que ahora que hay tantos niños sufriendo en Gaza, pues fue muy apropiado. Muchas gracias, Eliana. Tenemos otro comentario que es de Ana Luisa Quiñones. Nos habla sobre el programa que presentamos sobre el shiso, esa planta aromática japonesa que tanto se usa en la cocina, y nos dice que ella planta shiso verde en su casa todos los años y lo disfruta muchísimo. Fíjate qué bien. Dice que nunca le ha resultado plantar shiso morado y que lo desconoce porque no le resulta. Bueno, parece ser que el morado es un poquito más delicado y tiene que ver mucho la temperatura y el ambiente para que crezca bien. Pero Ana Luisa, nos alegramos mucho de saber que disfrutas del shiso verde. Muchas gracias por tu mensaje. A todos, muchas gracias por escribir y recuerden que también nos pueden enviar mensajes a través de nuestra página en Facebook. Estaremos encantados de recibirlos. Muchas gracias. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de un objeto que en Japón se usa a diario, los palillos, o como se les llama aquí, ohashi. Siempre pensé que usarlos era simplemente cuestión de técnica, pero al llegar al país del sushi, descubrí que hay todo un universo de normas, detalles y pequeñas tradiciones asociados a ellos. Y es que se puede decir mucho sobre la cultura japonesa observando cómo se sostienen y usan los palillos. Algo que aprendí apenas llegué es que se debe evitar clavarlos en el arroz, ya que es un gesto que se asocia con la muerte. Lo mismo que pasarse comida de un par de palillos a otro, porque es una acción que tiene sus raíces en rituales funerarios. En Japón, dependiendo de la ocasión, se utilizan distintos tipos de palillos. Por ejemplo, para comer los alimentos que vienen en las cajas de comida preparada o bento, que venden en supermercados y tiendas de conveniencia, se usan palillos descartables llamados waribashi. Pero si se trata de una comida preparada en casa, lo más normal es usar los palillos personales que tiene cada miembro de la familia y que no se comparten con el resto. El uso correcto de los ohashi también es una manera de mostrar respeto por quienes nos rodean. Y es que aquí hasta la pausa para descansar los palillos tiene su ritual, ya que se colocan cuidadosamente en un hashioki, un pequeño soporte que evita que toquen la mesa o la comida. ¿Y ustedes, queridos amigos, conocían estas normas para usar los palillos en Japón? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.